¡Vamos, las palmas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Vamos, lo cantamos todo en casa, vamos, dice. Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento. Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo. Y creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso. Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento. Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo. Como estos somos todos amigos, ¿sí? Lo vamos a cantar todo. Eso. Todo. Dice así, escucha. Te quiero demasiado, tú eres para mí. Coro. Estoy enamorado, me enamoré de ti. Una vez más. Te quiero demasiado, tú eres para mí. Estoy enamorado, me enamoré de ti. Los aplausos de todos. ¡Vamos!